te vayas hoy. Nada me consuela si no te veo llegar, y aunque no sea cierto, dime que te quedarás. Sí, sí, que te quedarás. Sueño voy, sueño voy con tu amor. Sueño voy, sueño voy, y ya mañana te irás. Soy un pobre tonto que sueña el día de hoy. Qué suerte la mía si te quedaras hoy. Sí, sí, si te quedaras hoy. Sueño voy, sueño voy con tu amor. Miénteme si quieres, pero no te vayas hoy. No, no, no te vayas hoy.